12 y 17 minutos, vamos a quedarnos con uno de los apartados característicos de cada jueves, Cosa de Todos, un espacio en el que ya saben que ustedes, nuestros oyentes, son los grandes protagonistas porque pueden, si así lo desean, dejarnos sus preguntas, sugerencias sobre distintas temáticas en torno a la gestión municipal. Se trata de este espacio de un intento de poner en contacto a través de este medio también a los oyentes, como decimos, a los ciudadanos en general y a los responsables municipales del equipo de gobierno. Un espacio ya muy tradicional en la parrilla de programación de esta casa de Radio Ubrique, que les ofrecemos cada jueves. Hoy con la presencia, va a ser a través del hilo telefónico, del delegado municipal de áreas como turismo, deporte, medios de comunicación, tráfico, seguridad ciudadana y policía, Víctor Chávez, a quien ya antes que nada pasamos a saludar. Víctor, bienvenido, buenas tardes. Hola, buenas tardes, Juan Carlos. Ya decimos que, como pueden comprobar además, tenemos a Víctor al otro lado del hilo telefónico. Lo cierto es que si quieren llamarnos para dejarnos sus preguntas, la línea libre en estos momentos es el 46-21-55. Así que, si es por teléfono, 46-21-55, pueden llamarnos a través de ese teléfono o bien también a través de LINE, esa aplicación similar a lo que es el WhatsApp, que ya están utilizando muchos oyentes, el correo electrónico radiobrique@radiobrique.com o incluso a través de nuestra presencia en las redes sociales pueden dejarnos su participación en Facebook o en Twitter. Bueno, pues dicho lo cual, vamos a empezar ya con lo que es el repaso, ya lo saben, en esta primera parte del programa, a lo que pueden ser novedades a las distintas áreas de gestión del edil que nos acompaña hoy, Víctor Chávez, y con posterioridad esas preguntas que vayamos recogiendo la iremos trasladando en la segunda parte del programa. Así que, Víctor, la verdad es que estuviste con nosotros hace unas semanas y ya abordamos algunas de esas áreas, pero bueno, sobre novedades vamos a ir repasando cada una de las áreas bajo tu gestión. Si te parece, comenzamos, por ejemplo, con el ámbito del deporte. Novedades que pueda haber, ya decíamos que se iba a poner en marcha y, de hecho, abría sus puertas, era la reapertura, por ejemplo, del Antonio Barbadillo, ¿no? Pues sí, ya hace un par de semanas, pues como bien sabe todo el mundo, ¿no? Fue la reapertura del Antonio Barbadillo y nada, pues ya están haciendo uso de los equipos, ya ha habido algunos partidos oficiales, está haciendo también el uso en entrenamiento y ya lo que nos han solicitado lo que es la Liga Local de Fútbol para realizar unas jornadas que se van a celebrar el 12 de mayo y nada, por supuesto que desde aquí pues nada, abrirle las puertas a ellos para que también puedan probar lo que son las nuevas instalaciones del campo de Barbadillo, ¿no? Lo que es el césped. Eso de un lado, ¿más cuestiones en torno a deportes? Bueno, pues respecto a deporte también destacar que ahora ya el día 6 de mayo y hasta el 21, pues respecto a la preinscripción de natación, de los cursos de natación infantil para el verano 2013, el día 6 de mayo pues se abre lo que es el plazo para la solicitud para las preinscripciones de los cursos de verano, ¿no? Se podrá hacer en el edificio de la piscina municipal, de la cubierta, ¿no? En horario de 9 a 13 y de 16 a 20. Luego, después de una vez recogida la preinscripción, pues este le dará, se le asignará un número y se llevará un sorteo público para determinar y formalizar la inscripción de los cursos. Decir que el sorteo, pues algún otro año pues se ha hecho en el ayuntamiento y este año pues se va a hacer el 22 de mayo, se va a hacer en las instalaciones de la piscina municipal. Por tanto, desde el día 6 hasta el 21 de mayo, la prescripción para esos cursos de natación infantil 2013, para lo que será este próximo verano, decir que, bueno, se sigue un poco el mismo sistema que en los últimos años y es para evitar esas colas que se puedan formar para escoger los días o el horario en el que se quiere realizar ese curso, ¿no? Entonces, para evitar esa cola, bueno, pues se recoge la prescripción, se hace el sorteo y a partir del número que toque, pues, bueno, pues a partir de ahí es el orden para ir a inscribirse oficialmente, ¿no? Efectivamente. Ha habido otros años pues que la demanda ha sido superior a la plaza de los cursos y entonces pues sí que había bastante problema para la asignación de las personas que harían los cursos de natación. Por tanto, ya pues se coge un número y según el sorteo pues a partir de ahí serán siempre y cuando que la demanda pues sea mayor de que la oferta de los cursos. Si no hubiera, pues tampoco tendríamos muchos problemas para ello. Las personas que se prescriban, pues a partir del 29 de mayo, ya según el orden, pues podrán ir inscribiéndose. Las personas que no, pues tendrían que esperar hasta el 17 de junio, hasta que esté todo el proceso acabado, y entonces ya se abriría de nuevo si es que existen plazas, ¿no? No, bueno, lo que es la prescripción es desde el 6 de mayo al 21 de mayo. Sí. ¿Vale? Y luego el sorteo, pues se hace el 22 de mayo. Y luego la prescripción infantil pues deberá de esperar hasta que comiencen los nuevos cursos. Sí, pero me refiero que aquellas personas que no se prescriban tendrían que esperar ya. Sí, hasta el 17 de junio, efectivamente. Siempre y cuando pues no se llegaran a cumplir o a cubrir todas las plazas. Sobre los cursos, un poco en la misma línea, ¿no? Me imagino que en los últimos años, digo, sobre las características, la duración, etcétera, ¿no? Bueno, ha habido una pequeña novedad, ¿no? Que se van a cortar un poco los cursos en días si lo que es el gasto se minimiza un poco y tampoco pues se cansa a la gente de tantos días y tenemos la oportunidad de que haya más personas que puedan optar a los cursos. ¿Estaríamos hablando de cuántos días? ¿10? 10 días. En vez de 15, como antes, ¿no? 15, sí. ¿Y el coste es menor? Sí, claro, es proporcionalmente menor a lo que se pagaría por los 15 días. Bueno, pues por tanto esa es la principal novedad, cursos de 10 días y bueno, pues también es cierto que sí que al mes, bueno, pues se pueden establecer 3 grupos en vez de 2 como anteriormente, ¿no? Pues sí, sí. Eso sobre los cursos de natación infantil 2013. ¿Más cuestiones? ¿Más temas relacionados con deportes? Pues sí, también comentar que va a ser comienzo la Liga Escolar de Fútbol 7 que vamos a llevar y también pues como novedad, como ya había comentado, pues el Trofeo del Petaquero ha dado comienzo este año con 10 empresas y como en años anteriores se venía haciendo de fútbol sala, este año pues tenemos la novedad que se ha empezado y se va a desarrollar en lo que es la actividad de Fútbol 7. Si no hay más cuestiones en torno a deporte, digo, de novedad, sí que hay una, ¿no?, que permanece ahí sobre instalaciones, el tema de la cancha de exterior del pabellón polideportivo, sobre la mejora, después si se utiliza para la feria, suele haber de nuevo daños, ¿cómo se está intentando arreglar eso? Pues efectivamente, como dices, pues si aún no se le ha metido ni no se le ha hecho ninguna obra, ninguna fachada a la pista esta, era porque estamos esperando a ver qué puede pasar con la feria. Siempre estamos expensos de que la feria luego pueda obstaculizar lo que es el desarrollo normal de la actividad, que pueda tener algunos daños la cancha, pero bueno, lo que le queremos hacer ahora, pues ya estuve hablando esta semana pasada con la empresa que lo va a hacer, y seguramente pues empezaremos de aquí a una semana a hacerlo, porque prácticamente lo que vamos a hacer es limpiar lo que es la pintura que tiene y dejarla como si fuese el hormigonado pulido, ¿no? Entonces eso pues creemos que no le llegaría o le pasaría nada a la cancha si luego pusiese las atracciones de feria, y por tanto queremos hacerlo mientras antes, quizás pues en un par de semanas como mucho pues se puedan estar lo que es la obra finalizada. Así que se puliría, se quedaría solo el hormigón, pero evidentemente con la línea, imagino. Sí, sí, hombre, por supuesto. Se harían las líneas, se pintarían lo que es los áreas y el círculo central, y el único daño que pudiera ocasionar las atracciones allí, pues sería la pintura, ¿no? La pintura que estamos hablando, que ya no cogería toda la pista entera, sino cogería una pequeña parte de ella. Pues eso en relación a deportes. No sé si hay algún apunte más sobre deporte, instalaciones, actividades. Pues nada, también decir que, bueno, allí lo que es el Antonio Barbadillo, pues se siguen acometiendo las obras de mejora, porque se abrió el campo, pero queda todavía mucho por hacer y se siguen acometiendo las obras de mejora allí. Pues también ya lo que es la piscina de verano, ya se empiezan a acometer lo que son el mantenimiento y las obras para empezar, para tenerlo listo una vez que tenga prevista la apertura de la piscina de verano. ¿Para cuándo más o menos la tenéis prevista? Pues la verdad que todavía no hemos barajado ninguna fecha, Juan Carlos. Me imagino el 20 y tantos de junio. Sí, aproximadamente como todos los años, pero unos días arriba, unos días abajo, ya vamos a depender un poco de la actuación que tengamos que hacer, ver el césped, ver toda la infraestructura que tenemos que mejorar y arreglar, y ya una vez que le echemos un vistazo más detenido, pues se determinará la fecha de apertura. En el Antonio Barbadillo te referías que todavía quedan cosas por hacer, habría, ¿no?, muchísimas obras que se podrían, o zonas que se podrían mejorar, pero ¿qué es lo prioritario? ¿Qué es lo que se va a hacer como más inmediato? Pues lo prioritario es lo que es acondicionar el edificio, que al que todos le llamamos el bar, ¿no?, del campo, donde estaba el bar, las dos salas que hay al lado, que ya se están pintando, ya están prácticamente terminadas, la parte delantera donde estaba la cubierta, que sabemos todo que allí ya no hay cubierta ni nada, entonces acondicionar aquello y poco a poco pues ya la persona que está allí de mantenimiento pues tendrá que ir haciendo mejora constantemente. Bueno, pues eso sobre el Antonio Barbadillo también, en relación a deportes en general, conectando deporte con turismo y echando la vista atrás sobre lo que fue la subida Ubrique, no sé si habéis echado números, hecho balance de lo que ha sido esta edición, incluso no sé si con datos en la mano sobre números de visitantes que hayan podido llegar. ¿Qué balance en general hacéis de esa subida Ubrique desde el punto de vista municipal? Pues desde el punto de vista municipal, la verdad que es un balance positivo, ¿no? Tanto en lo deportivo como en lo turístico. Si ya no hubo que destacar ningún percance de importancia ni lamentar ningún accidente tampoco, pues ya digo que en lo deportivo vimos unos coches, ya la inscripción era buena en cantidad y, por supuesto, como decían los pilotos y los aficionados, pues no inmejorable, pero bastante excelente en calidad, ¿no? Venían con todo el mundo, pudimos ver unos coches bastante potentes, unos pilotos súper destacados a nivel nacional e internacional, y la verdad que fue una carrera bastante bastante bonita, bastante afluencia de público, se baraja entre 20 y tantas mil personas. Y en lo turístico, pues como digo, ya dando estos datos, pues decir que fue bastante bastante importante. Como otras veces he dicho, por lo que son los dos hoteles de Ubrique que estaban al 100%, y tanto otros de la comarca, como en el Bosque, en Prado del Rey y toda la zona, pues estaba todo casi al completo. De todas formas, ¿no tenéis datos oficiales sobre posible número de espectadores en cada día? No hay datos oficiales. Estamos esperando a ver si la Guardia Civil nos puede dar algunos datos sobre el domingo, que fue cuando el helicóptero estuvo sobrevolando la zona y es quien realmente puede sacar unos datos más o menos acordes. porque pues, lo demás pues son datos engañosos, porque no podemos hacer una media en algunos sitios de lo que es el trazado. Hay bastante afluencia de público y en otros donde hay más peligro pues no hay tanta gente. Por tanto, si la Guardia Civil nos pasa un número aproximado de visitantes, pues en cuanto lo tengamos lo haremos llegar por aquí por la radio. Y antes de terminar completamente con el tema de deportes, hace varias semanas, ¿no?, nos informaba sobre que se iban a licitar lo que son 4 oficinas de lo que es el edificio de la piscina. No sé si ya se han licitado, está el pliego, se había remitido, creo que al resto de grupos políticos. Pues sí, teníamos ganas de sacar lo que era el pliego para la licitación de las 4 salas. Una vez que se comunicó en pleno esta información, pues algunos pues decían que estaban interesados en saber las condiciones, que le hiciéramos pasar las condiciones del pliego, pero hasta el día de hoy, ya prácticamente 2 meses después de eso, no hemos tenido ninguna noticia de ningún partido y de ningún partido político y no sabemos aún hasta cuándo. Ahora, para el siguiente pleno vamos a estudiarlo con los distintos partidos, a ver si están de acuerdo y podemos llevarla a la licitación. Tanto eso como también tenemos previsto una ordenanza para lo que es el uso de publicidad en instalaciones deportivas, que también se le hizo llegar el mismo día y tampoco tenemos ninguna noticia al respecto. Y creo que es una cosa bastante interesante porque es un dinero que puede repercutir en lo que son las instalaciones deportivas. Porque ahora mismo, si hay publicidad, por ejemplo, en el pabellón, me imagino que es algo bueno, que no existen unas ordenanzas que regulen, sino que lo que se pretende es que en todas las instalaciones públicas pues que haya una regulación concreta sobre esa publicidad, que además se pueda aprovechar para que sea una forma de financiar también, ¿no? Efectivamente, creemos que es una forma de financiar, aunque no estamos hablando de una gran cantidad de dinero, pero si pueden ser 4, 5 o 6 mil euros pues de las arcas municipales que tienen que dejar de salir. Como ya digo, prácticamente en todo sitio hay ordenanzas, las hemos sacado, se las hemos dado a los distintos portavoces y a la espera de tener alguna noticia estamos. Hasta ahora mismo nadie se ha puesto en contacto para ver si es interesante, si no, si las quieren aprobar, y mientras tanto no se aprueben, pues la persona que esté interesada en publicitarse en las instalaciones municipales pues se hace un contrato, y de hecho en estos días vamos a hacer uno con una empresa que ya estuvo publicitada un par de meses, y nada, se puede hacer contrato individualizado para las empresas que quieren publicitarse. Bueno, pues eso, todo ello en torno a deportes. Pasamos a turismo. Ya habíamos comentado el tema de la subida. No sé si otras novedades relacionadas con la oficina de turismo, iniciativas que se vayan a poner en marcha. Pues ahora mismo se está trabajando, ¿no?, para lo que es la publicidad de la publicitación de lo que es las cruces de mayo y la crujía de Gamones. Y la verdad, hombre, pues aunque no hay datos de los visitantes que puedan llegar este fin de semana a Urique, pero lo que es el interés, pues sí que hay bastante, ¿no? Son muchas las llamadas que hacen a la oficina y aquí al ayuntamiento, y la gente pues ya después de la publicidad que se le viene dando estos años atrás y el carácter de la fiesta, pues la verdad que son muchos los visitantes que tenemos en este mes de mayo, y más que nada pues lo que son en las crujías de Gamones. ¿En el ámbito turístico alguna iniciativa ahora mismo pendiente? No, ahora mismo pues no hay ninguna pendiente. Pasamos por tanto a seguridad ciudadana y tráfico. En torno a la seguridad ciudadana, está de un lado, por ejemplo, esas obras que ya hemos anticipado aquí días atrás, que se están desarrollando, deben estar ya o una fase intermedia o casi finalizando. Nos referimos al helipuerto, que se está construyendo, se está creando junto al Hotel Sierra de Ubrique, lo que sería la antigua Escombrera del Garciago, un punto que, desde luego, decíamos, para el ámbito de la seguridad relacionado con nuestra población, muy importante, porque bueno, pues hasta ahora los helicópteros que venían un poco se amoldaban a los llanos existentes, o sea, casi siempre terrenos de juego, de fútbol, o incluso si no el parque periurbano, pero a partir de ahora sí que van a contar con una zona señalizada, con una serie además de novedades tecnológicas que hacen que incluso, si no me equivoco, pueda llegar un helicóptero incluso de noche aquí a nuestra zona para cualquier tipo de emergencia, ¿no? Pues sí. Ya las obras están prácticamente finalizadas, ¿no? Estaban lo que es limpiando la base. Ya una vez echada todo lo que es la base, se le abre una raja para hacer la junta de dilatación, y estaban limpiando esa raja para, una vez tener limpio todo lo que es el suelo, pues ya pintar lo que es el círculo y la H, que sea la descripción del helipuerto. Y como bien dice, pues sí, ya vamos a tener el helipuerto, que nos va a sacar de muchas complicaciones, porque hemos tenido casos de que cuando ha habido una emergencia, pues igual ha habido que ir a algún campo de fútbol o hacerlo en algún llano, y ahora mismo pues tenemos ya lo que es una zona acondicionada para esto, que va a restar mucha peligrosidad tanto al helicóptero por su aterrizaje, como a los servicios sanitarios para el transporte de los enfermos. Hay que decir que no solo se trata, ¿no?, de que se hace una plataforma ahí señalizada mínimamente, sino que se trata además de, por temas de iluminación, incluso, creo que los propios pilotos, no sé si tienen algún tipo de dispositivo para encender o apagar esa iluminación. O sea, que se trata de una actuación que, bueno, pues lleva un despliegue, cierto despliegue, y que, como decimos, tiene un coste y que puede venir muy bien, porque se va a poder utilizar además incluso por la noche, ¿no?, por parte de servicio de emergencia de helicópteros, ¿eh? Sí, lo que no te puedo decir cómo va el sistema de iluminación, pero la verdad que sí, que se puede usar, y hombre, también la comodidad, que desde lo que es la carretera, pues una vez la ambulancia suelta en la camilla, pues tienen su pasillo para acceder al helipuerto, y estamos hablando que en comodidad y seguridad pues estamos ganando bastante de lo que se trata de ir ganando poco a poco en la seguridad, que nunca es poco lo que se haga. Se pueden ganar además minutos, horas con este tipo de transporte, evidentemente, que pueden ser decisivas, ¿no?, para una persona, para una situación en concreto. Bueno, pues eso sobre la creación de este helipuerto, como decimos, en la antigua Escombrera del Garciago. Relacionado con esto, ya imagino que irá incluido, por ejemplo, este aspecto dentro de lo que es el plan de emergencia local. No sé si, ¿en qué fase se encontraría? Pues bueno, pues el plan de emergencia local, pues ya después de tantos meses de vueltas y de idas y vueltas, pues lo tenemos prácticamente terminado, ¿no? Ya se le ha hecho llegar a los distintos grupos políticos lo que es una copia. Se le dio que estaba en secretaría, sé que algunos lo han recogido ya, y para echarle un vistazo, y ya pues lo tenemos para llevarlo a aprobación en el siguiente pleno, que después de tanto tiempo yo creo que ya era hora. Así que aprobación irá en el siguiente pleno, ¿eh? Sí, pues lo queremos llevar para el siguiente pleno, si no hay nada que lo obstaculice, ni mucho menos, pero creo que no, porque ya el plan viene redactado desde la Junta de Andalucía, son las pautas que nos han dado, solamente tenemos que ir, hemos tenido que ir recabando toda la información que ellos nos iban marcando, y ya pues, como quien dice, quien redacta el plan es la Junta, que es quien lo ha redactado todos los planes de la provincia. Hay que decir que se trata de algo obligatorio que tienen que hacer todos los municipios, y de que además en ese documento lo que se establecen son los principales peligros que pueda tener una población en concreto. Si habláramos de Ubrique, pues por ejemplo desprendimientos, inundaciones, incendio. Depende de la ubicación, la orografía, ¿no?, de cada población, pues tendrá unos u otros peligros, y la forma de actuar en caso de ese tipo de emergencia, ¿no? Es un poco lo que más o menos establece ese documento. Sí, por supuesto que eso, y el sistema de evacuación que se llevaría a los posibles damnificados, los sitios operativos para poder dormir, los sitios que pudieran dar comida a un gran número de personas, y todo lo que estos detalles que vienen es muy puntualizado y son bastante la información que redacta un plan de emergencia. En definitiva, la forma en que se debe actuar en cada tipo, ¿no?, de emergencia. Por supuesto, quién serían las personas encargadas y los grupos que encargados de llevar esas actuaciones. Bueno, pues todo ello en torno a la seguridad ciudadana. En tráfico, novedades que pueden estar produciéndose en cuanto a señalización ahora mismo. Bueno, no hay muchas novedades. Solamente tenemos ahí pendiente la señalización de Cotomulera, que se iba a poner en una sola dirección. El tema del espejo, y como ya dijo un oyente la última vez que estuve ahí, el problema que había con el esto en Avenida Manuel de Falla, pues también hemos estado viéndolo. Decir que para más seguridad, bueno, aparte de que vamos a poner un espejo en la farola y así poder tener más visibilidad, pues se va a quitar la cabina de telefónica que hay allí. Yo creo que aquella zona pues quedará bastante bien después de esas dos actuaciones, y los problemas pues creo que ya se quitarán, más que nada, por lo menos, como decía el vecino este, que no solemos pararnos en el stock que hay allí, y ya con el SPD pues arreglaremos este problema. Así, temas muy concretos sobre tráfico, que son, cuando hablamos de tráfico, las principales preocupaciones del ciudadano. Por ejemplo, el pintado de paso de peatones. Pues el pintado de paso de peatones no se ha hecho aún. Tenemos que hacer un verdadero trabajo, porque prácticamente están todo muy mal. Y bueno, hasta que no tengamos ya la certeza de que vamos a tener los días buenos, pues no lo podremos hacer, porque haberlo hecho antes pues era para nada. Con el tiempo que hemos tenido, la lluvia no hubiera dado tiempo a secarse, y una vez que tengamos la certeza de que tengamos los días buenos, pues se va a hacer una actuación. Estaremos también pintándolo por la noche para evitar y minimizar el riesgo de la seguridad, del tráfico, y por tanto pues esperemos poderlo hacer pronto. Sobre aparcamiento, porque hay zonas que también en muchos casos no estaban señalizadas, pintadas. Una forma de aprovechar, ¿no?, muchas zonas de aparcamiento es precisamente esa, o sobre incluso el cambio, ¿no?, porque se sitúan en batería. Habíamos hablado de lo que es la conexión entre la Plaza de la Estrella y la Avenida de España, e incluso ahí colocar los coches en batería y en un solo sentido. No sé si son medidas que se tienen ya, bueno, pues pronto se van a realizar o no. Nosotros, la verdad que nos gustaría de hacer las cosas, de tenerlas antes hechas, pero tenemos que contar que hay solamente una persona destinada a todo esto, para cambio de disco, para pintado, repintado, los vados y todo este laberinto que es el tema de circulación, y la verdad que no lo hacemos con la rapidez que nos gustaría. Si hubiera tres personas, pues la verdad que todo sería más rápido, más fácil, y ahora mismo no tenemos que acondicionar a lo que tenemos. Iremos haciéndolo según el orden de prioridad que se vaya estableciendo. Bueno, pues eso sobre las distintas áreas de gestión de Víctor Chávez, que hoy nos está acompañando dentro de lo que es el espacio Cosa de Todos, aquí en la mañana de Radio Ubrique. Víctor, no sé si, porque vamos a pasar ya directamente a las preguntas de los oyentes, no sé si hay alguna otra cuestión novedosa dentro de tus áreas de gestión. No, ahora mismo pues no hay nada más que destacar de importancia. Bueno, pues pasamos a esas preguntas, sugerencias de los oyentes, por ejemplo, a través del INE, lo repetimos, insistimos, para que vean que existe esa posibilidad y que muchos oyentes la están aprovechando. Esa aplicación parecida a WhatsApp, bueno, pues Line también de Radio Ubrique, nos decía un oyente, quiero sugerir que por qué no arreglan el parque que hay junto al jardín, cancha de fútbol, columpios, o que lo limpien simplemente, el espacio que hay junto al jardín. ¿Por qué no se arregla ese parque? Era por debajo de la iglesia, ¿no? Sí, imagino que se refiere a ese espacio. Bueno, pues yo no te puedo contestar porque no es un tema que lo lleve directamente. Se lo haré pasar a mi compañera Pepi y pues nada, que lo vean y si tienes que hacer una actuación, pues que la hagan mientras antes. No te puedo contestar a esto más directamente. Una cuestión de otras áreas, pero bueno, la trasladamos igualmente. Sí. Esta, por ejemplo, sería también de ámbito genérico y en relación a un poco a todos los concejales en general. Un oyente pregunta por qué no dan cita a los concejales con menos espera. Se queja de que algunos concejales empezarán a dar cita a partir del 24 de septiembre. Pues bueno, precisamente quien da la cita, la concejal que da la cita es Pepi, y porque yo no, aquí los demás no damos cita, vamos atendiendo a la gente según va llegando diariamente, y es porque la verdad que es tanta la gente que quiere la cita, que no es por otra cosa, sino porque está ocupada hasta ese día. Hay gente que tiene la cita, sale de verla y automáticamente pues coge otro trabajo. Entonces, verdad es que hay personas que la ha podido citar o verla 5, 4 o 6 veces, y hay otras personas pues que tienen que esperar este tiempo para poder tener una cita. Otra cuestión, a través del INE, ¿para cuándo la limpieza de las alcantarillas en el Salto de la Mora? Pero bueno, aparte dice, ¿y si se puede hacer algo sobre los vados? Tenemos vados y nos aparcan en la puerta. Me imagino que se refieren a la zona de La Rozuela. Digo, me imagino, porque yo vivo allí, o sea que conozco la zona, y bueno, pues la zona de La Rozuela, por encima de la residencia de ancianos, debe referirse a lo que es la calle Salto de la Mora, trasera Salto de la Mora, y bueno, pues en ese entorno, bueno, pues sí, con los vados, una situación concreta, pero no sé si se repite también en otros lugares, zonas de que tienen situado vados de aparcamiento, porque se utiliza por parques de un buen número de personas o de una persona individual, y sin embargo aparcan en la puerta. ¿Qué se puede hacer? Pues lo que se puede hacer es denunciar al vehículo que esté infringiendo la ley, ¿no? Ya también habíamos hablado la vez anterior que estuve, si era legal de que el mismo propietario del vado pudiera aparcar, y como ya dije, ni puede aparcar una persona que no sea el propietario ni el mismo propietario. Por tanto, si alguien le obstaculiza en un vado, pues la responsabilidad y lo que tiene que hacer es denunciarlo, si le molesta, ¿no? Y si no quiere que esté allí. Y es la única solución, pero vamos, yo no soy partidario de estas actitudes. Siempre pues se puede localizar al vecino del coche y de bien a bien pues intentar de que no suceda más. También otra de las preguntas, aunque esta bajo gestión de otros concejales, bueno, pues sería de obras a lo mejor o de limpieza. ¿Para cuándo la limpieza de las alcantarillas en esa zona? Por encima de La Rozuela, una zona que además recoge un buen número de correntías, de arroyos, allí con arquetas importantes. Sí, pues yo, hombre, tengo constancia que se están haciendo limpieza de alguna alcantarilla, lo que no te puedo decir cuándo la harán allí, pero igual que he comentado lo del parque de jardín, pues voy a comunicárselo a mi compañera Pepi, que es la que lleva el tema, y se le informará para que la limpie mientras antes. Vamos con una cuestión que nos hacen llegar a través de Facebook. Me gustaría preguntar cómo, con los problemas de aparcamiento que tiene el pueblo, te encuentras remolques y caravanas aparcadas por cualquier parte de la localidad, cosa que está prohibida si no están enganchadas al vehículo tractor, indica. Pues efectivamente, si no están enganchadas, lo que son los remolques, está prohibido que estén en la vía pública. De hecho, se llevó lo que fue una vigilancia sobre estos remolques y se les hizo llegar a los propietarios que no podían estar en la vía pública. Por tanto, pues haré llegar a la policía que sigan intensificando y que sigan informando a los mismos propietarios de los vehículos de que no pueden estar estos, como bien dice, si no es enganchado al remolque del coche. Pues otra cuestión que a lo mejor es evidentemente de otras áreas, pero que trasladamos igualmente para que por tu parte la hagas pasar, ¿no?, al concejal correspondiente. Dice un oyente que por la zona de Mirasierra sale agua, cuando pasó la vuelta ciclista lo taparon con yeso, pero aún sigue saliendo agua, ha criado verdín y resbala mucho. Comenta el oyente que cualquier día se cae alguien a causa de ese verdín que ha criado. Vale, sí, más que nada a lo que es la compañera se le hará llegar a lo que es agua de Urique, para que me imagino que será alguna avería que habrá por allí y que ellos mismos le echen un vistazo. Otra cuestión a través del INE, la verdad es que habla de carreteras, así que de la misma forma, aunque no sea bajo tu gestión, bueno, pues tema para el equipo de gobierno en general. ¿Cuándo se va a arreglar la variante? Se refiere al desprendimiento que ha habido junto a la zona de los barandales. Si tenéis noticia, imagino que se refiere. Pues no tenemos noticia y decir que no es un asunto municipal. Y la verdad que el alcalde ha tenido diversas conversaciones, no solamente para este derrumbe, sino para los distintos que tenemos en la cercanía de la localidad, llámese ese o los distintos que hay en dirección a Corte, y bueno, le han dicho que sí, que se va a arreglar, pero tampoco le aseguran fechas ni nada, y tenemos un problema bastante grave. Esa carretera siempre está con los mismos problemas año tras año, y año tras año pues venimos viendo los arreglos que se le van dando. Esperemos a ver si algún día, de una vez por todas, se le dan los arreglos que sean definitivos, y esperemos que estén entrantes. Por tanto, es que no le puedo decir la fecha con la que llevarán los arreglos a la carretera esta. Vamos con más cuestiones. Insistimos a nuestros oyentes que pueden todavía dejarnos alguna pregunta más. Estamos en la recta final del espacio. Estamos ya con esa parte dedicada a las preguntas, sugerencias que nos hacen nuestros oyentes a través de los teléfonos de la radio. En concreto, deben llamar en la línea que está libre, 46 21 55. También a través de las redes sociales, nuestra presencia en las redes sociales, LINE, como le hemos dicho, esa aplicación parecida a WhatsApp de móvil, o también el correo electrónico. Por ejemplo, Ana nos ha enviado el siguiente correo. Dice, reconoce que sabe que el concejal que está hablando hoy, Víctor, no es el responsable del área para el que iría esa pregunta, pero en cualquier caso dice lo hace para que se lo transmita a Pepi Gloria como concejal de obras o de festejos. ¿Quién le da el derecho, dice, a una asociación en las fiestas de los barrios a abrir boquetes con un trompo en tu casa sin que ni siquiera te pidan permiso? Las fiestas de los barrios tienen derecho a no respetar a las personas. Creo que la concejala debe dar un toque de advertencia a los vecinos de la asociación del sacrificio a que respete a las personas que viven allí. Bueno, pues esta pregunta es en concreto sobre la asociación de vecinos del sacrificio, y según esta persona, bueno, pues se trataría de que le habrían abierto un boquete con un trompo en su casa para, imagino, algún tipo de montaje relacionado con las cruces de mayo. Pues bien, yo te puedo decir que desde aquí no creo que se le dé a nadie permiso para abrir boquete ni en la vía pública ni en una propiedad privada, mucho menos. Que lo tenga que arreglar ella, la verdad que muchas veces si no tienes conocimiento de las cosas no puede llamar la atención, pero si le están abriendo los boquetes en su propiedad, pues si no está conforme, lo que tiene que hacer es llamar a la policía para ponerlo en antecedente y informarle que le están abriendo los boquetes. Desde aquí no se le da a nadie permiso para que puedan abrir boquetes, de hecho está prohibido. Pues ahí quedaba ese tema. Otra cuestión que nos llegaba ahora mismo, un oyente comenta que si este año se va a limpiar la calzada desde la mediación hasta las cumbres, supone peligro de incendio, suciedad y ratas. Es un lugar muy transitado por alumnos del centro y trabajadores de la zona de las cumbres. Otros años no se ha limpiado, ya que según argumentan no les ha dado tiempo. Bueno, pues esto sobre, ya decimos, esa zona, me imagino que sabe a qué se refiere, Víctor, entre la mediación de la calzada y las cumbres. Sí, efectivamente, por donde van los escalones. El año pasado, pues, como bien dice el oyente, cuando se echó mano a limpiarla, pues ya estaba prohibida la utilización de maquinaria para la limpieza, y no se pudo llevar a cabo, pero este año pues sí que se tiene previsto y se tiene que hacer antes de que se prohíba ya la limpieza con maquinaria que puedan producir chispas y por tanto corran el riesgo de incendio. Un oyente pregunta si se tiene alguna novedad con respecto a la zona que se iba a habilitar como aparcamiento en la calle Ronda. No tenemos ninguna novedad porque, como ya le he comunicado bastantes veces a los vecinos, no es una cuestión municipal porque aquello es privado y hasta que el dueño de la zona aquella no acceda a poder entrar allí para aparcar, pues nosotros solamente lo que podemos hacer es mantener las conversaciones que hemos mantenido con el propietario, y ahí tienen un problema porque los mismos vecinos pues son los que han denunciado incluso que se aparcara allí con el riesgo de que pudiera haber algún accidente al bajar algún coche con barro, y por tanto pues el dueño fue el que optó por cerrar el llano aquel, donde había, la verdad, que había posibilidad de aparcar bastantes coches y era un desahogo, pero como no es municipal, pues hasta ahí podemos llegar nosotros. Otra cuestión, ¿qué va a pasar con el camino cortado del Naranjal? ¿Se arreglará algún día o tardará? Pues sí que se tiene que arreglar. Se mandó ya un informe a la delegación, porque tampoco es una cosa que lo pudiéramos arreglar, porque necesitamos el informe y el visto bueno de delegación, y una vez que ellos lo emitan, pues lo arreglaremos, porque no es tan fácil como coger y arreglarlo si no tienes el permiso. Ya hemos tenido bastantes problemas incluso con vecinos de aquí de Ubrique que han denunciado las obras, las denunciaron. Y entonces, hasta que no haya permiso de la delegación, pues no podemos efectuar ninguna obra al respecto. Otro oyente pregunta por el camino de Benaocaz, si se va a arreglar o no. El camino de Benaocaz, que si se va a arreglar, pues no te puedo decir. A lo que se refiere con que si se va a arreglar, aquello se podrá limpiar, pero no sé qué arreglo admite aquello. Al estar lo que es dentro de la calzada, pues no te puedo decir. Sé que ha habido conversaciones con los vecinos, pero no sé hasta qué punto el tema este de arreglarlo se pueda llevar a cabo o no. Estamos recibiendo alguna llamada más, vamos a esperar un momento. No te preguntaba, cuando hablamos del repaso a gestión municipal, a las diferentes áreas, por ejemplo, sobre la policía local, no sé si existe algún tipo de novedad. Siempre que hablamos, bueno, pues uno de los temas evidentemente que comentamos, novedad sobre, no sé, más recursos, novedades incluso sobre, bueno, pues sí, más vehículos, más integrantes de la plantilla, ¿no? No, bueno, ya como se había comentado anteriormente, y también está el rumor por la calle de que se habían sacado las plazas de policía, que se iba a sacar, pues decirle que yo no tengo hasta ahora ningún conocimiento al respecto, por tanto, el tema este de las plazas, pues no se sabe nada. Respecto a vehículos, pues ahora mismo no. Ya tenemos ahora lo que son dos coches y dos motos, y mientras que tengamos funcionando estos cuatro vehículos, pues no creo que se vaya a ampliar el parque. Y bueno, pues otra cuestión que decíamos, estaba llegando en estos instantes, hace referencia en concreto a la calle Nacimiento. Una oyente comenta que en la calle Nacimiento hay una vivienda en ruinas, según esta vecina, cuya casa linda con su vivienda en ruinas. Habló con el alcalde, pero aún no le ha dado respuesta. Comenta que el estado de esta vivienda está afectando a la suya. Pues eso, el responsable, no sé si ahora mismo la vivienda que pudiera, de la que estén hablando, pudiera ser de propiedad municipal o privada, pero me refiero, me imagino que será de propiedad privada. Solamente desde aquí se le tendrá que requerir al propietario que lo derribe, y si no lo derriban, pues desde el ayuntamiento tendrán que hacerlo y pasarle las costas luego al propietario. De todas formas, lo voy a ver con el alcalde, a ver si esto se ha visto ya, o se ha mandado la información, o se ha localizado al vecino, y si no es así, pues yo desde aquí le daré urgencia para que eso sea así, para que no tengamos que tener ningún problema en la casa y los vecinos. Pues eso sobre esa casa en la calle Nacimiento. Nacimiento, ¿no? ¿Me pueden decir? No sale el número, ¿no, Juan Carlos? No, el número por aquí no nos lo han comentado. Si nos lo dejaron por aquí, nosotros lo trasladaremos. Pero exactamente el número no lo han dicho. Vale. Vivienda en ruina de allí, de la calle Nacimiento. Sí. Y bueno, pues era la última de las preguntas que hemos ido acumulando a lo largo de este tiempo, porque, bueno, pues comprobamos, mira, por aquí hay una más también en nuestro correo electrónico. Pregunta que, bueno, pues una pregunta curiosa, pero nos dicen, tal cual la estoy viendo, el furgón que recoge el dinero de los bancos entra en la Avenida España y aparca. Por su peso puede romper el pavimento. ¿Tiene autorización? Pues la verdad que no te puedo decir si tiene autorización ahora mismo, pero me imagino que sí tendrá su autorización para lo que es la descarga del dinero, y bueno, carga y descarga del dinero. Me voy a informar, pero son causas que si no lo tuviera, pues la verdad que no podemos dejar un furgón de eso con el riesgo que conlleva el traslado del dinero, que lo hagan desde cualquier sitio. No sé si un poco la pregunta va por, ya que los bancos cobran tanto a los usuarios, que el ayuntamiento también le cobre algún tipo de comisión por uso de la vía pública para este tipo de servicio. Bueno, también se podría ver, ¿no?, lo que la utilización de la vía pública en ese sentido. Bueno, pública, pero por ahí no pueden acceder, evidentemente, los vehículos, así que Que se le cobre un canon por la utilización de la vía. No pueden acceder, pero bueno, también pues hay otros servicios como de limpieza, por ejemplo, que también acceden, ¿no? Entonces son unos casos un poco puntuales que, de todas formas, lo voy a ver en qué estado está eso, si cobran, si pagan algún canon o algo, y hombre, y a ver la posibilidad que hay de que pudiera ser así si no lo es. Bueno, pues ahí quedaba esa, ya decimos, curiosa, sí, pregunta. Curiosa. Pero bueno, pues ahí también quedaba sobre esa persona que se ha fijado en que el furgón que recoge el dinero de los bancos entra a la Avenida España y bueno, pues accede por donde no pueden el resto de vehículos. 1:06, ahora sí, parece que es la última de las preguntas que nos llegaba, tanto a través del INE como de las redes sociales, correo electrónico o los teléfonos. De nuevo, un buen número de cuestiones, algo que, por supuesto, agradecemos a nuestros oyentes. Eso significa que están ahí escuchando y, además, con interés, ¿no?, de mejorar las cosas en torno a nuestro pueblo, y por eso, bueno, pues plantean sugerencias y cuestiones, como hemos podido comprobar. Agradeciendo a nuestro oyente y, por supuesto, también en el día de hoy a Víctor Chávez, delegado municipal de distintas áreas como seguridad ciudadana, tráfico, deportes o turismo, que nos ha estado acompañando en este espacio Cosa de Todos. Lo dicho, Víctor, que muchas gracias. No sé si quieres añadir algo más sobre algún tema que se haya podido quedar en el tintero. Pues no, ahora mismo nada. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Siete minutos sobre la una del mediodía, hasta aquí Cosa de Todos en el día de hoy con, insistimos, el agradecimiento de verdad a todos los oyentes que participan y nos dejan esas preguntas en nuestro espacio que les ofrecemos, recuerden, cada jueves y en el que intentamos cada semana pues ir analizando la gestión municipal en relación a las distintas áreas existentes. Nosotros nos vamos a quedar aquí, hacemos un alto en el camino ya en lo que es la recta final de la mañana. ¿Has probado diferentes sistemas de depilación?